levanto en la mañana y me como el despertador. Desayuno una chutica que tenía en un rincón, guardadita para cuando me visite la inspiración, para coger la guitarra y escribirte una canción. Aunque no, y aunque no, yo ya sé que no soy el típico cantautor. Y aunque no, este no es tampoco precisamente el típico tema de amor. Eres tú mi partitura, la que más me gusta tocar, con el tumbadito rico que a mí me hace vacilar. Y eres agua en la mañana, y eres fuego en la madrugada, y eres tierra y eres aire cuando te veo pasar. Y para decirte lo que yo siento necesito rumba, que las baladas que salen por la tele a mí no me gustan. Que para decirte lo que yo tengo necesito rumba, que las baladas que salen por la radio a mí no me gustan. Niña, niña buena, me regala las alegrías y me quita la pena. Niña, niña buena, me regala las alegrías y me quita la pena. Préstame algo de tu cosecha, niña, para beber y sanar estas heridas. Mira, que me queman por dentro la piel. Llévame a ese día y en el que el sol brilla tanto como una estrella al nacer. Es difícil saber lo que va a suceder, pero hay que tener fuerza para no echar a correr. Y despídete de la oscura rutina que nos hace caer. Libérate y dale a la vida lo que te pida, que solo pasa una vez. Niña, niña buena, me regala las alegrías y me quita la pena. Niña, niña buena, me regala las alegrías y me quita la pena. Si me quitan la pena, niña, niña buena, me regala las alegrías. Si me quitan la pena, dale a la vida lo que te pida, dale a la vida lo que te pida. Si te pide armar jaleo, ármalo sin medida, sin medida. Niña buena, mi buena niña, niña buena.